Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o Música Copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestras direcciones de correo y de Facebook y Twitter. Cumplimos 23 programas en esta etapa de Intangible 23, quién lo diría, y lo celebramos con el primero de los dos monográficos que le vamos a dedicar a Música por la Paz. En este recopilatorio, promovido por el magazine sobre música libre Flow.es y la Fundación por la Paz, 25 artistas españoles ponen música a los otros tantos argumentos del documento Hacia una cultura de paz que elaboró esa ONG catalana. El resultado es una colección de temas, principalmente electrónicos, aunque también abierta a otros estilos, y muestra que los compromisos sociales y la música libre pueden ir de la mano. Vamos ya con el primero de estos argumentos. Partimos de una premisa tan sencilla como que las cosas pueden cambiar. Y es Computa quien le pone música a ese concepto. Hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con el primero de los temas del recopilatorio Música por la Paz. Se llama Las cosas pueden cambiar y lo firma Computa. Te contamos algunos de los datos de este artista, incluidos en el PDF que acompaña al archivo comprimido de MP3 que se puede escuchar con todos estos temas y disponible desde la página web del Magazine Flow. Pues entonces, Computa, es un miembro del sello Pendrive, una netlabel española, y entró en el mundo de la electrónica en 1996. Sin embargo, fue en 2002 cuando surgió propiamente dicho el proyecto Computa. Y ahora escuchamos otro argumento precedido de una manipulación de la voz humana. Esto es el argumento número 2, visto por José Manuel Berenguer, una figura importante dentro del arte sonoro y la música electroacústica de nuestro país. Ponemos la última parte del tema nada más. Al principio lo que hace José Manuel Berenguer es distorsionar el material sonoro que se escucha en la última parte del tema. Se titula Los cambios históricos importantes son siempre un proceso largo y nunca episodios o reivindicaciones puntuales que puedan conseguirse de una vez. El segundo argumento del documento hace una cultura de paz al que ponen música distintos artistas en esta colaboración entre el Magazine Flow y la ONG Fundación por la Paz. Así que vamos a escuchar ya el final de este tema de José Manuel Berenguer, que en realidad no es más que el contenido del argumento recitado. La comunidad de los pueblos es absolutamente necesario luchar por mantenerlos y sobre todo por hacerlos crecer. Ese es el camino por el que, a lo largo de su historia, la humanidad supera retos gigantescos y mejora así sus condiciones de vida. Los cambios históricos importantes son procesos largos, siempre. Ni se trata de episodios cortos ni surgen de reivindicaciones puntuales. Por el contrario, resultan del duro y persistente empeño de muchas generaciones. Por supuesto que es preciso iniciarlos, pero es absolutamente necesario luchar por mantenerlos y, sobre todo, por hacerlos crecer. Ese es el camino por el que, a lo largo de su historia, la humanidad supera retos gigantescos y mejora así sus condiciones de vida. El esclavismo desapareció. El sistema feudal dejó paso a la democracia y el sufragio universal se tornó ineludible. Hablamos ahora con Jordi Armadans, director de la ONG catalana Fundación por la Paz, lo digo en castellano para no decirlo mal, y nos va a contar un poco la labor que lleva a cabo esta ONG que ha impulsado el recopilatorio Música por la Paz que aparecía en enero de 2010, incluye 25 temas. Hola Jordi. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Nos puede contar un poco la labor que hacen desde su ONG? Llevan trabajando desde 1983, creo. Sí, exactamente. Es una entidad que tiene 27 años de trabajo, además casi exactamente porque fue en primavera cuando surgió. Y bueno, digamos que la misión principal de la entidad es impulsar, digamos, pues una cultura de paz, es decir, que cada vez más haya más personas, más grupos, más gobiernos en el mundo pues comprometidos con trabajar por la paz, el desarme, la prevención de los conflictos y, por lo tanto, pues bueno, un cambio de valores, un cambio de políticas, un cambio de estructuras, y desde esa perspectiva vamos trabajando, haciendo actividades de sensibilización como exposiciones, materiales didácticos o jornadas, reflexiones, publicaciones. Y también estamos implicados en campañas para la prevención de conflictos, a favor del desarme, del control de armamentos, tanto a nivel catalán como español e internacional, ¿no? Y de eso, con esa experiencia y ese baje, pues vamos impulsando cosas. De acuerdo. Y de esos 27 años, ¿destacaría un par de eventos importantes que ya ha promovido esta ONG? Bueno, diría, hay muchas cosas, pero digamos que quizá algunas que de las que estamos especialmente satisfechos. Por ejemplo, bueno, nos hemos implicado activamente con campañas de desarme a nivel internacional y, pues, por ejemplo, la aprobación del acuerdo contra las minas ahora hace 13 años o el acuerdo contra las bombas racimo ahora hace un año, pues bueno, son obviamente unos buenos resultados que permiten pensar que, bueno, el trabajo que se va haciendo es lento, es difícil, es muy complicado a veces, pero que finalmente, si está bien hecho, si está bien coordinado, si está apoyado con otra gente, con otras ONGs y también a nivel internacional, pues finalmente puede haber resultados positivos, ¿no? En ese sentido, pues es un buen es un buen ejemplo y un buen acicate para continuar con ese trabajo. También se mueven en el ámbito de la cultura, demostrando un poco cómo llevar a este terreno la cultura de la paz. Hace poco elaboraron una lista de 21 películas que invitaban a reflexionar sobre estos temas. Sí, eso digamos que deriva de un proyecto anterior, que es un concurso de animaciones por la paz, en el cual pues bueno, propusimos a varias gente que bueno, pues que hiciera filmaciones, animaciones, reflexionando alrededor de la paz, y con las más interesantes y las que ganaron y fueron finalistas, pues hicimos un DVD, un recopilatorio con todas esas animaciones, ¿no? Bueno, la verdad es que sí que intentamos que, más allá de nuestras campañas o nuestras publicaciones, pues haya otros espacios, otros formatos en los cuales se pueda incidir una reflexión crítica a favor de la paz y se pueda, por tanto, llegar a públicos diferentes o ajenos a lo que sería el trabajo del Movimiento por la Paz clásico, ¿no? También en ese sentido, ahora parece muy obvio, pero hace 10 años no, hicimos un CD-ROM interactivo sobre educación por la paz, cuando eso no existían demasiados materiales en ese sentido. Y bueno, pues se trata de eso, de pensar fórmulas, mecanismos, instrumentos nuevos, diferentes, que nos permitan pues hacer llegar esta reflexión a favor de la paz, ¿no? Y ya entrando en el tema un poco que nos ocupa, ¿qué nos puede contar de este recopilatorio musical? ¿Cómo surgió la idea? Pues mira, en este caso concreto, bueno, fue una revista de música electrónica, Flow, que nos propuso de hacer un, bueno, pues un recopilatorio alrededor con el concepto de paz. Estuvimos pensando cómo podíamos concretar esa iniciativa, esa idea, y como nosotros tenemos un material que hace tiempo editamos y que bueno, consideramos que aún es muy válido, que es 25 argumentos a favor de una cultura de paz, pues les propusimos que, bueno, pues diferentes músicos y músicas, a partir de alguno de esos argumentos, hiciera una composición musical, ¿no? Ellos lo organizaron y, bueno, finalmente contactaron con gente del ámbito de la música libre también, y, bueno, hicieron un recopilatorio en el que, bueno, hemos colaborado y ha salido hace pocas semanas. Y, bueno, es interesante porque son 25 creadores musicales que han, a partir de alguna idea de cultura de paz, pues han hecho su composición y, por lo tanto, bueno, pues desde música más electrónica, música más pop o música más new age, en general toda música sin letra, digamos, no música instrumental, pues han hecho un material muy interesante, y eso es un poco lo que hemos sacado más recientemente. Y sobre ese manifiesto resumen 25 puntos un poco las ideas de la cultura por la paz. ¿Cuándo se elaboró? Pues mira, hemos hecho varias versiones. El formato inicial es de hace 15 años, no exactamente, pero ha habido algunas reformas y algunas revisiones. Y básicamente lo que pretende es situar, bueno, de una forma muy sintética, algunas ideas básicas, ¿no? Y partiendo, por ejemplo, de dos principios, ¿no? De que la paz es posible y que, por lo tanto, pues todo el trabajo que se encamina hacia eso, pues puede llegar a buen fruto, y en segundo lugar también dejando muy claro que los cambios no son fáciles, no son inmediatos, es decir, no podemos pretender que de un día para otro pues las cosas cambien, el mundo se arregle y las guerras desaparezcan, pero sí que lo que es importante es empezar a hacer aquellas cosas que realmente nos acerquen a la paz y nos aparten de los escenarios de guerra, de violencia y de injusticia, ¿no? Es decir, que no por la dificultad de esos cambios quiere decir que no sean posibles, pero sí que hay que tomar las iniciativas correctas para que realmente nos acerquemos a esos ideales que queremos, ¿no? Porque si vamos haciendo lo contrario, lógicamente nunca nos acercaremos a ellos, ¿no? Y la idea es un poco que a través de la música más gente conozca estos conceptos. Sí, evidentemente eso es una posibilidad, ¿no? Que ya de entrada los músicos y músicas que la revista Flow contactó, pues ya digamos que ya han hecho una reflexión a partir de la lectura de esos argumentos en clave de paz que quizá, no sé, quizá no hubieran hecho sin esta iniciativa, ¿no? Pero además, obviamente, pues de la misma manera que alguna gente del mundo de la paz pues ha conocido a unos creadores más nuevos y más innovadores que no conocían antes, pues también obviamente gente del mundo de la música y de la programación libre y tal, pues quizá también se han acercado a temas de paz que antes no habían caído en ellos o no habían podido hacer una lectura más profunda, ¿no? Por lo tanto, obviamente son iniciativas que permiten abrirse a públicos nuevos, a espacios nuevos y en cualquier caso pues a hacer llegar más lejos lo que sería pues esa necesaria reflexión, compromiso y actitud a favor de una cultura de paz, ¿no? Y ya la última pregunta, este recopilatorio Música por la Paz, ¿puede ser que deje entrever la relación entre la cultura libre y la música NetAudio, las licencias Creative Commons, todo esto? ¿Ustedes ven que esa relación existe y se puede seguir explorando en el futuro? Nosotros creemos que sí, no todo el mundo en la Fundación por la Paz está al caso y conoce profundamente todo ese movimiento, pero sí que está claro que la gente más activamente vinculada pues a esos sectores o a las nuevas tecnologías pues son muy conscientes de esos espacios, de esas aberturas, de esa sensibilidad de acercar y facilitar la cultura y toda la información pues al mayor número de gente. Y evidentemente pienso que hay algunas conexiones, ¿no? Que sería pues ese movimiento y un movimiento por la paz y a favor de la cultura de paz, ¿no? Y por lo tanto, bueno, obviamente, más allá de las coincidencias ideológicas, pues a nivel de formatos, a nivel de posibilidades, a nivel de espacios nuevos que se vayan abriendo, pienso que también puede haber nuevas colaboraciones en el futuro. Pues gracias por su tiempo, Jordi Armadans, director de la Fundación por la Paz, una ONG de Cataluña que lleva trabajando desde 1983 para difundir la cultura de la paz. Gracias por su tiempo de nuevo. Gracias a vosotros por el interés. Un saludo. Thank you. La opinión pública es la herramienta más importante para provocar cualquier cambio. Una opinión pública bien informada, organizada y activa tiene una fuerza irresistible. Al final no son los gobiernos los que transforman la sociedad, sino las sociedades que transforman a los gobiernos. Esto es lo que reza el tercer argumento del documento Hacia una cultura de paz, musicado dentro del recopilatorio Música por la Paz. Teníamos la aportación de música electrónica de Fernando Lagreca en este tema. Ya lo conocerás a Fernando un poco porque el martes hablamos sobre él con nuestro colaborador David Domingo, quien le ha hecho una entrevista en flow.es. Fernando Lagreca es un productor y diseñador sonoro de origen uruguayo con varios lanzamientos en distintos formatos y que vive en Barcelona desde el año 2002. Según se describe en el propio PDF que acompaña al recopilatorio, sus trabajos nos acercan suaves guitarras y voces procesadas, dándole un rumbo pop a melodías habitualmente llenas de melancolía y romanticismo. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En esta ocasión estamos haciendo un repaso por el recopilatorio Música por la Paz. Hay 25 canciones que se corresponden con 25 argumentos y el que viene a continuación es el número 4. Donde hay personas, hay conflictos. A cargo de Señor Aye. Donde hay personas, hay conflictos. El problema no son los conflictos, sino la forma de resolverlos. Los conflictos, si se resuelven positivamente, sirven para el progreso de la humanidad. No es preocupante que los conflictos sean inevitables, lo que realmente importa es hacer evitable la violencia. Este es el argumento número 4. Se corresponde con la aportación del señor Aye al recopilatorio Música por la Paz que estamos escuchando este jueves en Intangible 23. Señor Aye, que es el nombre artístico de Salvador España, quien forma parte del núcleo organizativo de la netlabel andaluza MIGA, una de las más veteranas de la escena nacional. Este jueves y también el jueves de la próxima semana estamos haciendo este repaso a la música de un recopilatorio impulsado por Flow.es y la ONG catalana Música por la Paz. Fundación por la Paz. Vamos ahora con Penca Catalog y su tema Si en algún momento la guerra podía considerarse un mal menor, hoy en día es, con toda seguridad, un mal mayor. Street. You get Si en algún momento la guerra podía considerarse un mal menor, hoy en día es, con toda seguridad, un mal mayor. La aparición de la aviación, el bombardeo de ciudades y las armas de destrucción masiva han llevado a que en las guerras actuales el 90% de las víctimas sean civiles. ¿A quién protege entonces la guerra? ¿A quién defienden los ejércitos? Aunque solo fuera por pura prudencia e instinto de conservación, no podemos utilizar la tecnología y los medios de destrucción del siglo XX con la misma mentalidad de la prehistoria. Hemos saltado del argumento número 4 del documento hacia una cultura de paz al número 8. Era este al que le ponía música Penka Catalog. Penka Catalog, un proyecto fundado en 2002 por Luis Sierra. En fin, sobre el nombre, simplemente mencionar que quien sepa algo de brasileño pues sabrá lo que es Penka. No vamos a desvelar la incógnita, un poco escatológico el asunto. Y vamos ya con el siguiente argumento, es el número 9 y se titula La obsesión por la seguridad crea inseguridad. Se ha encargado el productor barcelonés Àlex Martín de darle forma en el ámbito de la música y ha tenido como resultado pues un tema breve de electrónica muy, muy agradable. Después hablaremos con una de las personas que se han encargado del tema del diseño del PDF de este recopilatorio Música por la Paz. Tenemos a continuación a Javier Rubio, del estudio de arquitectura Cómo crear historias, que hace una doble aportación a este recopilatorio Música por la Paz. Hola, Javier. Hola, buenas tardes, Ayoce. Cuéntanos cómo te has involucrado en este proyecto. Bueno, pues en principio Cristian Negre, que es la persona que ha organizado todo el todos los aspectos del recopilatorio, llamó preguntándome si me interesaba hacer un tema para el recopilatorio también me comentó que estaba buscando, le faltaban algunos aspectos por cerrar, como el tema del diseño, estaban buscando un fotógrafo también y técnico de sonido para hacer el máster y nosotros, Mónica García Fernández, que es la otra parte de Cómo crear historias, y yo, nos ofrecimos encantados para hacer el diseño. De acuerdo, y ese diseño que aparece en un PDF que acompaña a los archivos MP3 y donde pretenden ustedes que mostrar los argumentos del Manifiesto de Música por la Paz y la información sobre los artistas un poco de forma sencilla y agradable, ¿no? Eso es, teníamos una parte de información que tenía que estar organizada de la misma manera para que fuese fácil de leer y que iba cambiando a medida que pasabas cada página, porque cada tema, cada autor iba relacionado con uno de estos argumentos. Entonces, pues pensamos en algo que fuese a la vez pues una forma sistemática de dar esa información, pero que fuese cambiando a medida que pasase la página. Entonces, las fotos no son de ustedes, sino de Miquel, pero emplean esas fotos y una serie de elementos geométricos para dar la impresión, perdón, de que hay algo que va creciendo un poco al margen de las manifestaciones culturales más conocidas, que es, por ejemplo, el Netaudio, ¿no? Eso es justo la idea que tuvimos. O sea, es una realidad que está ahí a la vista de todos. Lo que pasa es que hay otras cosas que nos ponen por delante de alguna manera. Entonces, solo hay que asomarse un poco detrás de esos carteles publicitarios que ponía que eligió Mikel Aramendia con mucho acierto desde nuestro punto de vista, y para ver esa otra realidad que en nuestra opinión muchas veces es más rica que la que nos intentan vender de forma masiva en otros medios, sí. Y sobre tu aportación musical es el tema número 20, creo, de los ejércitos ofensivos a los defensivos. No, era el número 20, sí, pero es de la seguridad individual hacia la Ajá, seguridad perdón, perdón, compartida. que son conceptos algunos parecidos, de acuerdo. Bien, bien, de acuerdo. Y cuéntanos entonces. Pues nada, reflejar, lo que intenté fue reflejar de alguna manera ese concepto con la música de una manera un poco abstracta. Entonces lo que hice fue, pues tenía un tema musical en solitario, así al principio, se escucha un par de veces en solitario y como un poco distorsionado. Y entonces poco a poco pues se van añadiendo nuevos elementos y al final pues crea una armonía más rica y con ritmos y creo que más satisfactoria. De acuerdo, y ustedes desde cómo crear historias están bastante comprometidos con las licencias Creative Commons y todo esto las emplean para difundir sus trabajos. Eso es. Creemos que es la licencia que más se ajusta a lo que nosotros entendemos que es pues esto difundir nuestro trabajo en internet siempre y cuando claro se nos mencione cuando se publique algo nuestro en cualquier otro sitio pues es una de las premisas de esa licencia y yo creo que la ventaja que tiene es que ni siquiera te tienen que pedir permiso para publicar cualquier cosa tuya en cualquier otro sitio. Pueden comentar con nuestras imágenes cualquiera de nuestros proyectos y bueno, pues hombre, nos gusta que nos avisen para poder nosotros ver lo que la gente opina o dice de nuestro trabajo, pero bueno, yo estimo que es así más libre, más rápido y más ágil. Estupendo. Pues Javier Rubio, participas con el tema. Repítenoslo, por favor. De la seguridad individual hacia la seguridad compartida. De acuerdo. Y luego, junto a Mónica García, dentro del estudio de arquitectura madrileño, Cómo crear historias, hacen ustedes el diseño de este recopilatorio Música por la Paz que aparece recogido en un PDF junto al archivo comprimido de las canciones. Bueno, pues nada, Javier, mu muchas gracias por tu tiempo. De nada, muchas gracias a ti por tu programa que nos parece, en el estudio nos parece muy interesante. Venga, un saludo. El nombre de esta aportación musical de Javier Rubio al recopilatorio Música por la Paz, de cuyo nombre no quería acordarme, es De la seguridad particular a la seguridad compartida. Es el argumento 20 y lo que me pasó es que confundí este tema con el que añadía nuestro colaborador Jaume Monsant y que escucharemos el próximo jueves. Lo tendremos a él, a Jaume, y también a Cristian Negra, para que nos terminen de hablar de este proyecto tan interesante. El argumento número 20 del documento Hacia una cultura de paz, que es la base teórica de todo este recopilatorio, es más largo que los demás, pero bueno, dice: de la seguridad particular hacia la seguridad compartida. En materia de seguridad y conflictos internacionales, hace falta avanzar en la cesión de soberanía y de competencias, desde el Estado a organismos supraestatales. Y ahí mencionan pues la necesidad del desarrollo del derecho internacional, la creación de tribunales internacionales de justicia o arbitraje con sentencias vinculantes, ese es un detalle importante, y el trasvase de medios humanos y económicos de los ejércitos estatales hacia unas fuerzas de interposición mundiales. Algo parecido, dicen, a la Policía Internacional con formación, instrumentos adecuados y capacidades de interposición en zonas de conflicto. A eso le añaden pues el respeto al principio de subsidiariedad y la regulación y de todos estos aspectos para que tengan un buen desarrollo. Muy bien, este era el argumento número 20 de Música por la Paz. Escuchamos a continuación el número 13, retrocedemos, porque queríamos escuchar en aquel momento la intervención de Javier Rubio y el que cuadraba era pues el tema que había hecho él. Ahora lo que viene es el de Consum Product. Puede que te suene, hace unas cuantas semanas lo pusimos en el momento bizarro, era aquel tema que era un poco de rumba electrónica y había una voz que decía: cometes actos impuros, te tocas. Pues eso lo firmaba Consum Product, que lo tenemos aquí también en un tema breve también de música electrónica, aunque esta vez sin voces que hablan de asuntos lujuriosos. Es el argumento 13 de Música por la Paz. Pedimos que se inicie el cambio, no que se acabe hoy mismo. No está tan presente aquí el sentido del humor de Consum Product, pero al fin y al cabo esta es una ocasión algo más seria, tampoco necesariamente sombría, pero algo más seria. Era el argumento 13 de Música por la Paz. Pedimos que se inicie el cambio, no que se acabe hoy mismo. Y el desarrollo sería el siguiente. No pedimos que mañana hayan desaparecido todos los ejércitos. El cambio que proponemos es un proceso histórico que no se improvisa, pero sí que podemos escoger entre seguir por el mismo camino o empezar a caminar en sentido contrario e invertir poco a poco la tendencia. No es una cuestión de todo o nada, pero hace falta empezar a mover algo. Hay muchos pequeños pasos posibles ya desde ahora. Muy bien, El último argumento que tenemos reservado para hoy es el número 15, a cargo de Faisal Al-Attab, y se titula De la inversión militar hacia la inversión en desarrollo social. Unos sonidos más consoleros de 8 bits son los que adornan este último argumento de Música por la Paz, argumento musical que hemos seleccionado hoy, Faisal Al-Attab, de la inversión militar hacia la inversión en desarrollo social. La semana que viene, el próximo jueves, tendremos más artistas de este recopilatorio impulsado por el Magazine Flow y por la Fundación por la Paz. Entre ellos Rominger, Bruma y las intervenciones de Cristian Negra, que fue el que organizó un poco todo este maravilloso tinglado, y Jaume Monsant. Estos dos colaboradores nuestros aquí en Intangible 23 han participado en el proyecto. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter. Nos despedimos aquí en Intangible 23, Canarias Ahora Radio, 98.2 FM y www.canariasahora.es. Antes del jueves, evidentemente, tendremos una selección musical de lunes a miércoles con otros temas. Te esperamos hasta entonces. Un saludo de José García y Carlos Pérez para escuchar algo completamente distinto. Thank you.